y Alfredo Villazón. Pero bueno, ¿y qué es lo que quieren las mujeres? Tengo un dolorcito de cabeza que eres tú. Ya me cansé mucho de ti. Quiere vivir de rama en rama y con la luz. Ya me aburrí de tu desdén. Las mujeres, ¿qué hacemos con las mujeres? Son las únicas que pueden amarrar lo que es. Pero tú eres todo lo contrario y siempre nada contra la corriente y nada puedo hacer. Y eres tú el camino que yo buscaba. Yo por ti no puedo hacer nada. Hasta aquí te llegó el tropel. Las mujeres, ¿qué hacemos con las mujeres? Son las únicas que pueden amarrar lo que es. Pero tú eres todo lo contrario y siempre nada contra la corriente y nada puedo hacer. Lucho y Juan Felipe Villazón, Roberto Murcia y Camilo Cano. Me voy de aquí. Las mujeres, ¿qué hacemos con las mujeres? Son las únicas que pueden amarrar lo que es. Pero tú eres todo lo contrario y siempre nada contra la corriente y nada puedo hacer. Llegó el tropel. Las mujeres, ¿qué hacemos con las mujeres? Son las únicas que pueden amarrar lo que es. Pero tú eres todo lo contrario y siempre nada contra la corriente y nada puedo hacer. Las mujeres,